Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. Es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No está. Este viejo adversario de mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascuas. La casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la participación ciudadana en el ecosistema digital con Mercedes Duralizán. Primera parte. No es un lugar común, Mercedes, pero a veces arrancamos estas conversaciones a partir de lo que mencionamos como palabras claves. Puntas, estaciones, que arman un recorrido de lo que luego va a ser la conversación. Otras veces arrancamos a partir de preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de determinada temática. Y allí apelamos a la sapiencia, al saber, a la experticia de la invitada o del invitado. Pues bien, hoy no vamos a arrancar así. Hoy no vamos a caminar por una u otra de las veredas que te acabo de mencionar. Y parafraseando el título del ciclo de un amigo, también radiofónico, el programa, arrancamos con esta pregunta. Decime, decinos, ¿quién sos vos? Está bien, muchas gracias por tener esta conversación conmigo. Yo soy, bueno, ahora mismo vengo de una universidad de España, la Universidad Miguel Hernández, y realmente yo investigo ahora mismo grupos digitales en relación con lo local, pero esto tuvo una larga trayectoria llegar a este punto de investigación. Mi interés inicial era saber cómo de alguna forma se generaba una comunicación pública en lo local. Mercedes Duralizán, antropóloga y periodista. Más allá de lo que llamamos los medios de comunicación, los canales que nos ofrecen las instituciones, donde realmente las personas hablan, deciden, debaten sobre lo que quieren en tener en común, o sea, sobre ese espacio público que es lo que entendemos como lo común en el Estado moderno, como diría Manuel Delgado. Realmente esto me llevó a empezar a investigar y a meterme de manera activa incluso en el terreno de los medios comunitarios. Empecé a participar en una radio comunitaria local, empecé a leer sobre comunicación popular, medios comunitarios. Eso me trajo inevitablemente, me fue aproximando a Latinoamérica, que para nosotros a día de hoy todavía es un referente de comunicación comunitaria y debería continuar siéndolo, y Paulo Freire debería ser estudiado para mí en todas las universidades públicas y no públicas. A partir de ahí, realmente me llevó esta persecución, como yo digo, esta deriva atrás de algo tan procesual o flujo como es la comunicación, me llevó a instalarme en el mundo de lo digital. A día de hoy la tecnología digital ha ocupado lo cotidiano nuestras interacciones cotidianas. Y por ello me instalé en el uso de las aplicaciones, de las redes sociales. Ajá. Sobre todo Facebook, a pesar de todo lo que se ha movido estos años en Twitter, pero realmente cuando hablamos de comunicación pública relacionada con entornos, con territorios locales, el Facebook es muchísimo más popular, mucho más accesible, y esa capacidad de formar grupos en torno a una identidad territorial hace que la gente se aglutine y se identifique de una manera increíble. Y evidentemente, a día de hoy, hay una aplicación de mensajería instantánea que es WhatsApp, que ha transformado todas las percepciones que teníamos sobre lo que era la comunicación pública. O sea, que la comunicación pública se realice a través de una mensajería, de una aplicación hecha para intercambiar mensajes, y que encima podamos conectarnos desde las esferas sociales más cercanas, como es la familia, los amigos, hasta otras esferas públicas, la ciudad, la nación, me parece que es sorprendente. La comunicación popular es un concepto utilizado para nombrar las realidades comunicativas que no están insertas en el aparato hegemónico o dominante. La comunicación popular es un campo de elaboración de mensajes y contenidos que acompaña la construcción del movimiento popular en situaciones y circunstancias históricamente dadas. Es así que las iniciativas de comunicación popular las realizan agentes del pueblo, movidos por la necesidad de satisfacer inquietudes propias y de contrarrestar los efectos del sentido construidos por los agentes de la dominación. Mencionaste una universidad de origen, y en esto de ir creando, ya que hablas de Face, ese perfil de quién sos vos. Luego vamos a ir recorriendo estos temas que ya dejaste abierto en más de un caso. Elche. Para quien no conoce Elche, que debiera conocer, pero no desde el lugar turístico, paisajístico, sino desde el lugar de la comunicación, de las acciones políticas, del movimiento que hoy atraviesa España. Pues debería decir que Elche fue durante muchos años una ciudad comunicativamente bastante dormida, bastante dejada en manos de los periódicos regionales, sobre todo hay dos, realmente uno, porque en los últimos tiempos hubo muchísimos recortes y la manera de cubrir las ciudades más periféricas ha quedado de alguna forma reducida a espacios ínfimos. Ínfimos. Y eso es penoso, y sí que es una de las consecuencias de alguna forma de la crisis de los medios que han estado viviendo en los últimos años, los recortes constantes de personal, de periodistas. Bueno, en España, en este aspecto, la crisis fue un pretexto para dar un buen hachazo a los medios locales y sobre todo a las secciones regionales. Nada muy distinto a la Argentina. Ha ocurrido lo mismo, ¿no? Tal cual. Viene ocurriendo lo mismo. Entonces vemos cómo la realidad se repite, y de alguna forma sí que creo que deberíamos luchar por defender esos espacios. Sí que ha habido gente que ha luchado por realizar, incluso provenientes de la titulación de periodismo, por luchar por crear espacios digitales que de alguna forma den una vía a esa desinformación. Pero también es cierto que en los últimos tiempos, bueno, es una ciudad de tradición industrial que creció a partir del desarrollismo, una ciudad con una identidad que surge de la mezcla de personas que han venido de otras regiones del país, y que de alguna forma el centro de la vida política era el trabajo. En las fábricas. Eran las fábricas de calzado en concreto. Es una ciudad industrial que creció a partir de las fábricas de calzado, de gente muy humilde que venía de muchos lugares de España y que consiguieron en esos momentos, con a mitad de la dictadura, en los que no se planteaba a nadie la posibilidad de hablar de política, y menos gente que no tenía ningún tipo de formación. El único objetivo fue conseguir su casita, su coche y sobre todo dar estudios a sus hijos. Y esto me llama mucho la atención y creo que lo he venido hablando estos días porque la gente imagina Europa como un conglomerado en el cual se saca mucho avance en ese proceso de desarrollo económico capitalista a lo que sería Latinoamérica, pero ha habido muchas Europas, y España vivió mucho tiempo, 40 años de oscuridad en una dictadura y la huella aún está presente, sobre todo en las personas más mayores que... Yo, es curioso porque cuando vengo a este tipo de cuestiones todavía mi madre me alerta, no hables de política, no hables de política que te van a detener. La marca Franco. La marca Franco, exacto. Elche es una ciudad y municipio de España situado en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, capital de la comarca del Bajo Vinalopó. Es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Alicante y la tercera de la Comunidad Valenciana, la vigésima de España y la cuarta mayor ciudad del país, excluyendo capitales de provincia. Esa marca Franco se traslada hoy en estos ecos acerca de qué hacer con sus restos. Cierto. ¿Cuál es el debate para el que no está entrenado en qué hacer con ese lugar que parece propiedad exclusiva de una familia? Pues de alguna forma ese lugar, hay varias versiones, pero él acabó enterrado allí, parece, espero estar en lo cierto, que realmente él quería ser enterrado en el Escorial junto con los reyes que había tenido España. Pero evidentemente, se dice eso, ¿verdad? Se dice eso. Pero evidentemente pues era un poco grotesca la situación. Parece que no era lo mismo pues estar enterrado donde estaba toda la monarquía, alguien que al fin de cuentas para todo el mundo sabía que no era de sangre noble, por lo menos. Entonces realmente este es un monumento que fue dedicado a los caídos dentro del bando nacional, el bando de Franco, ¿no? Acabaron también enterrados allí personas republicanos y personas que habían estado trabajando. Bueno, para quien no sepa lo que es el Valle de los Caídos es una especie de iglesia esculpida en la tierra, esculpida con las personas que estaban presas por cuestiones políticas, por los presos del bando republicano. Muchos de ellos dejaron allí su vida porque realmente era una situación de esclavitud. Estaban, vamos, los presos levantando la pirámide. Y bueno, de alguna forma se quiere sacar de allí sus restos. Ha habido la polémica, ha ido evolucionando, pero parece que realmente la familia Franco tiene un mausoleo y la idea es llevar a los restos directamente allí. De hecho, ahora mismo no sé cómo está la cuestión porque me tuve que venir, pero sí que creo que ya están en este proceso. Y evidentemente forma parte de un conglomerado mayor que de alguna forma pretende realizar toda una labor de memoria histórica, que todo hay que decir, en España no tuvimos ninguna trayectoria parecida a la que ha tenido Argentina tras la dictadura. Directamente hubo un pacto de silencio, la gente prefería no hablar del tema. Desde la política se insistió en no hablar demasiado del tema y de alguna forma hasta hace unos años había permanecido así, intocable, ¿no? Es cierto que en los últimos tiempos pues sí que está existiendo un proceso para cambiar nombres de calles de algunas personas vinculadas al franquismo y están empezando pues a exhumarse algunos cadáveres, pero aún quedan muchísimas fosas comunes que seguramente falta de acuerdo político van a quedar en esa situación de no directamente no sumarse esos cadáveres. Francisco Franco fue un militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de Estado de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la Guerra Civil Española. En España, Carmen Martínez Bordiú, nieta del dictador Francisco Franco, se convierte oficialmente en duquesa de Franco, pese a las posibilidades de eliminar este título nobiliario debido a la legislación sobre la memoria histórica. Mientras, el gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo frente a las protestas de ciertos sectores sociales por la decisión de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Para desgranar a este asunto, conectamos en directo con la responsable de Memoria Democrática de Izquierda Unida, Esther López. Bueno, el Valle de los Caídos es un gran mausoleo a la infamia. Es como si tuviéramos en Alemania pues el gran mausoleo o el gran lugar en donde estuvieran los restos de Adolf Hitler. Por tanto, estamos hablando de un lugar que no solamente Izquierda Unida, sino también la ONU ha exigido que se resignifique. ¿Qué quiere decir resignificar? Pues que deje de ser un lugar de exaltación franquista y, por tanto, de exaltación de valores antidemocráticos. Durante su mandato al frente del ejército y de la jefatura del Estado, especialmente durante la Guerra Civil y los primeros años del régimen, se produjo una fuerte represión, en particular contra los republicanos, a la que se sumó el exilio de centenares de miles de españoles al extranjero. Además, en ese oscuro período, miles de personas fueron asesinadas en los campos de concentración mediante ejecuciones extrajudiciales o en aberrantes prisiones. Tramas. Sabes, te escucho y vinculo algunas de las expresiones, la de tu mamá, advirtiéndote que no sería lo políticamente correcto o conveniente, y censuro la palabra políticamente por el contexto en el que la mencionabas, y de la Guerra Civil, ¿qué se dice hoy? Si es que se dice algo, porque recorriendo Madrid o Barcelona o Extremadura, si hay temas que no se hablan, si hay marcas que no se ven, cuando digo marcas digo monumentos, digo baldosas, digo alguna placa, es aquella que menciona ese corte formidable de los años 30. Me comentas cómo lo vemos. ¿Qué se dice? ¿Se habla o son temas que han quedado como clausurados y mejor no hablar, traer al presente aquello que fue tan fuerte para más de una generación española? Sí que se ha hablado, en realidad se habla, sí que se quedó políticamente un poco en no vamos a intentar buscar culpables porque esto podría generar más odio y entonces podríamos perder esta democracia que estamos empezando a construir olvidando la historia, ¿no? Entonces esa es la parte política. La parte artística, evidentemente, creo que sí que se ha hecho un trabajo en el sentido de literariamente el cine ha recuperado la historia, cada uno evidentemente con sus matices, pero sobre todo la historia de lo que serían las víctimas o de la guerra. Para mí sí que considero que existe una especie de brecha particularmente extraña, porque la gente, mucha de la gente mayor, la que de alguna forma creció durante la dictadura, ha llegado a ver ese de alguna forma con cierta simpatía, aunque no fueran franquistas ni obtuvieran ningún tipo de beneficio. Pero, desgraciadamente, esa idea de que de alguna forma era un orden que nos permitía vivir sin tener que enfrentarnos demasiado con orientar políticamente el país. Y las personas de cierta edad sí que tienen todavía la idea de, bueno, tampoco se vivía tan mal. Yo nunca fui perseguido. No era una cosa que se sintiera constantemente. Sí. Evidentemente, las personas que estaban dentro de sindicatos, partidos políticos que habían sido el Partido Comunista que fue legalizado, bueno. Pues todas estas personas sí que de alguna forma lo sintieron de otro modo. Mercedes Duralizán es investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. Su proyecto de tesis, denominado Medios Comunitarios en Contextos Turísticos, aborda las mediaciones culturales que intervienen en los procesos de comunicación producidos por las radios comunitarias. A mí hay una cuestión que me sigue llamando la atención, que la idea más extendida es que fue una guerra entre hermanos. O sea, fue una guerra de unos contra otros. A fin de cuentas, media España estaba en un bando, media en otro, y bueno, una guerra civil. Y creo que sí que hay que recuperar un poco el inicio y cómo ocurrió. Sí que es cierto que había un modelo político que era una república democrática. Y es cierto que Franco dio un golpe de Estado. O sea, esa parte es innegable. Uh-huh. No existe esa idea. Uh-huh. Generalizada popularmente, se ha olvidado que todo esto partió de un golpe de Estado organizado. Evidentemente, cuando algo sucede así, creo que hay abusos en las dos partes, evidentemente, y creo que sí que en estos momentos en que se estaba empezando a gestar, sí que hubo ajustes de cuentas, incluso por la parte de las personas que estarían a favor de la República. Siempre suceden estas cosas. Pero el origen fue un golpe de Estado, y la realidad, el resultado final fue una dictadura. Y toda la gente que murió después fue víctima de una dictadura. Esto creo que no está tan claro en España, por extraño que parezca, y aquí lo veo muy claro. Yo hablo con la gente aquí y ven muy claro que las personas que murieron durante la dictadura son víctimas y que hay que restituir de alguna forma su memoria. Allí esta idea ha quedado un poco como olvidada, olvidado el inicio y olvidado las consecuencias, olvidado que la gente que murió después murió en un estado en el que no había libertades. Hoy, en Tramas, la participación ciudadana en el ecosistema digital con Mercedes Duralizán, primera parte. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que vienen como amenaza, ni sé qué sabe la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, amor mío, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinará el día que se avecina, viene con hambre atrasada. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, como la mañana. Te siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com